Ajá. A mis pasos. ¿Qué? Cinco perros, cuatro cerdos, hijos de puta. Terracos, Vitoria. La la la la. Bien, y así va la historia. Ajá, pásate esa marihuana, ¿ok? Momento a momento, destrozo los conceptos. Los b-boys ineptos, con su estilo imperfecto. El barrio del Pilar haciendo esto, buscando el primer puesto. B-boy hasta los restos, hip hop en lo alto. Cuatro MCs en el reparto, la suma de lo nuestro da número exacto. El pacto, la grandeza en nuestros actos, sacando las espinas que tenemos clavadas. Tu mirada en mi retina y mi flow cortándote las alas. Respiro, lo intento, no nada es nuevo. Ser primero es la clave en este juego, que desde el cielo te salude el ego y en el infierno te diga adiós el miedo. Colocar un pleno, dar en el centro con un golpe de efecto directo, buscando competición con maestría. Tengo un don y no podréis joderme. Y aquí estamos, cinco perros con estilos separados, y unidos por la rima os dejaremos ahí clavados. Serás nuestro abogado y nos verás en el estrado. Sacamos nuestros versos cuando estamos colocados. Y aquí estamos, cinco perros con estilos separados, y unidos por la rima os dejaremos ahí clavados. Serás nuestro abogado y nos verás en el estrado. Sacamos nuestros versos cuando estamos colocados. Vengo con estilo, acompañado por un micro, siempre al filo, cuidando lo que te digo. Gente que me estorba, aviso abierto, la caja de Pandora, nuestro rap florece. Hoy es tu martes 13, ya subido al podio, protagonista de este episodio. Marco el territorio, soy el mismo, marco el ritmo y el compás. Mira nuestro rap, Arda, Troya y Lático, BDP es nuestro barrio. Como colofón, súbete y al escenario, represento al barrio del Pilar, ya sabes, que suene suave. Sube a mi nave, hiper mega cósmica, mide la métrica de una forma estricta. Sube mi lírica, haré las promesas, duras como cajas negras. Si te la juegas no me vengas con rabietas pasajeras de esas que coges al saber que soy mejor que tú. Y desde niño mi objetivo fue firmar en tu ataúd. Sube la luz, debe ser que es de día, ningún sentido en guardia. Esa es mi fobia, otra noche más a la sombra de un cubata. Las marcas ya no son baratas, esa es la errata. Lanzo mi ofensiva definitiva, micros se activan. La fuerza del látigo, aquí es decisiva. Cuatro voces y un destino, hacer un pepino, amigo. La conexión ya se ha escrito y digo yo. Y aquí estamos, cinco perros con estilos separados, y unidos por la rima os dejaremos ahí clavados. Serás nuestro abogado y nos verás en el estrado. Sacamos nuestros versos cuando estamos colocados. Y aquí estamos, cinco perros con estilos separados, y unidos por la rima os dejaremos ahí clavados. Serás nuestro abogado y nos verás en el estrado. Sacamos nuestros versos cuando estamos colocados. Otra vez, Látigo está en la casa. Entra, alejados, boquiabiertos como una estrella. Dispuesto a tirados de vuestras putas sillas. Dispuesto a joderos de nuevo, es mi estilo. ¿Lo pillas? Como siempre, llevo la razón. Hay compasión, solo la tristeza y tu desilusión. Estilo 24 horas al día como inspiración, dejándote clavado una vez más en tu sillón. Demostrando poder ser el mejor, Látigo y Arda Troya, coño. Estilo rock and roll, comiendo las cabezas a malotes yendo del tirón. Barrio del Pilar, conexión sin confusión. Valiéndome de mi razón, del ser humano, cojón. Haciendo fuerza como un campeón. Paso del off al on en la conversación. Si no te mola, no escuches, coño. Sí o no, estado de alerta, empieza la fusión. Haciendo tripas corazón, con Arda Troya. Hoy voy llamando la atención, yeah. Con contenido de lujo en el tema, cómo no, directo desde el micro a tus auriculares. Directo como el macho a los animales, como las letras de mis temas. Tan directo como el dardo a la diana. Voy sin problemas, voy sin problemas. Y aquí estamos, cinco perros con estilos separados, y unidos por la rima os dejaremos ahí clavados. Serás nuestro abogado y nos verás en el estrado. Sacamos nuestros versos cuando estamos colocados. Y aquí estamos, cinco perros con estilos separados, y unidos por la rima os dejaremos ahí clavados. Serás nuestro abogado y nos verás en el estrado. Sacamos nuestros versos cuando estamos colocados. Y aquí estamos, cinco perros con estilos separados, y unidos por la rima os dejaremos ahí clavados. Serás nuestro abogado y nos verás en el estrado. Sacamos nuestros versos cuando estamos colocados. Y aquí estamos, cinco perros con estilos separados, y unidos por la rima os dejaremos ahí clavados. Serás nuestro abogado y nos verás en el estrado. Sacamos nuestros versos cuando estamos colocados. Yeah, ah, tío. Sabios pasos. Sabios pasos. Joder, qué jodería. Conexiones aquí, Avenida de América. Vamos, fumaos, eh. joda en la casa, tío. En la puta casa. En la puta casa. Hijos de puta todos.